antes del anochecer, junto al cálido mar, nos divertimos mucho. ¿Lo recuerdas? Yo vi tu sueño. ¿Recuerdas cuando tú y yo nos enamoramos y cada momento era especial? Tan dulce fue nuestro hermoso romance. Mientras bailábamos, mientras reíamos, no sentíamos el tiempo. Yo nunca creí que algún día cambiaríamos. My love, jurábamos después. Tu recuerdo es lo único que me quedó de ti. Cuando te fuiste a otra ciudad, abro la ventana y siento el viento frío. ¿Qué será lo que sueñas ahora? Sufriré si amas ya a otra persona. No lloraré tan solo con saber que por siempre me recordarás. Amor, jurábamos separaríamos. Ah, eres genial, solo promete.